desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Como cada semana, una vez más, nos reencontramos aquí en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semana tras semana les acerca todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. El tema de hoy tiene que ver con la evolución. Y ustedes me dirán, bueno, evolución es biología. Bueno, no. Hoy les quiero hablar de otro tipo de evolución. De una... ya es algo más que una teoría, ¿no? Es un análisis muy profundo de la evolución, pero de los minerales. Cuando yo he hablado varias veces sobre abiogénesis, que es el origen de la vida por medios naturales, ¿no? Les comentaba que cuando uno se va más atrás y atrás en el tiempo, es muy difícil distinguir entre biología y geología, porque esas ciencias se confunden. Bueno, lo mismo sucede con este concepto de evolución que surgió ya hace unos 6-7 años por parte especialmente de un geólogo, entre otras cosas, que es el doctor Robert Heisen, que habla de cómo la evolución mineral puede también explicar la evolución biológica y viceversa. Tema que a mí particularmente me ha atraído muchísimo y que hoy quiero compartir con ustedes, ¿no? Porque nos hace repasar toda la historia geológica también de nuestro planeta. Hubo un tiempo en el que no había minerales. Las temperaturas muy elevadas posteriores a la gran explosión impidieron la formación de cualquier sólido. Debieron transcurrir más de medio millón de años hasta la aparición de los primeros átomos, ¿no? El hidrógeno, el helio y un poco de litio. Muchos millones de años después, la atracción gravitatoria consiguió reunir esos gases en nebulosas y más tarde en las primeras estrellas densas e incandescentes. Cuando las estrellas gigantes explotaron y se convirtieron en supernovas, se sintetizaron el resto de los elementos químicos que luego se esparcieron por el espacio. Y durante la expansión y el enfriamiento de los gases estelares, se formaron los primeros minerales. Pero incluso entonces, los elementos y sus componentes eran escasos y se hallaban dispersos o bien eran muy volátiles. La cuestión es que la presencia de átomos y moléculas era esporádica en el polvo y los gases estelares recién formados. Sin llegar a ser verdaderos cristales, con diferentes composiciones químicas y los átomos organizados como en una matriz de unidades repetidas, esos materiales desordenados no podían calificarse como minerales. Los cristales microscópicos de diamante, grafito, bueno, formas puras del abundante carbono, fueron probablemente los primeros minerales. Y muy pronto se le unieron una docena de microcristales resistentes, entre ellos uno llamado moissanita, que es el carburo de silicio, ¿no?, con el que se pulen los espejos de los telescopios, la orbonita, que es el nitruro de titanio, y algunos óxidos y silicatos. Puede que durante decenas de millones de años esas recientes y escasas especies, los minerales primigenios, fueran los únicos cristales existentes en el universo. Sin embargo, la Tierra actual cuenta con más de 4.400 especies de minerales. Y todavía quedan muchas seguro por descubrir. ¿Cuál es la causa de esta extraordinaria diversificación, ¿no? Desde una docena hasta miles de formas cristalinas? Bueno, se ha venido estudiando desde hace un tiempo un nuevo enfoque que es este de la evolución mineral, que pretende responder a esa pregunta. El concepto de evolución mineral es distinto del enfoque tradicional y ya centenario de la mineralogía, que considera a los minerales como objetos valiosos con distintas propiedades físicas y químicas, pero sin tener en cuenta el factor tiempo, esa cuarta dimensión que es fundamental en la geología. El criterio nuevo emplea la historia de la Tierra como un marco de referencia para conocer los minerales y los procesos que los han creado. Se han dado cuenta de que la evolución mineral se inició con la aparición de los planetas rocosos. Los planetas son las auténticas fábricas de minerales. Y se observó que, en el transcurso de los últimos 4.500 millones de años, la Tierra ha atravesado una serie de etapas y en cada una de ellas han surgido nuevos fenómenos que alteraron y enriquecieron de manera espectacular la mineralogía de la superficie terrestre. Algunos detalles de esa historia son objetos de un debate todavía muy intenso que seguro van a aclarar las cosas, futuros descubrimientos. Pero la idea general de la evolución mineral constituye un hecho admitido ya por la comunidad científica. Los investigadores no presentan datos controvertidos ni teorías nuevas y radicales sobre lo que sucedió en cada fase de la historia de la Tierra. Más bien, reformulan los acontecimientos del pasado utilizando la evolución mineral como criterio rector, ¿no? Se pone de relieve esta idea fascinante de que la mayoría de los minerales de la Tierra debe su existencia al desarrollo de la vida en nuestro planeta. O sea, rompe esa imagen de un mundo inerte sobre el que la vida se va asentando de modo progresivo para proponer una evolución paralela entre lo orgánico y lo inorgánico. Y esta afirmación tiene además nuevas implicaciones en la búsqueda de vida en otros planetas. Los minerales más resistentes y no los restos orgánicos tan inestables nos proporcionan los indicios más sólidos y más fiables de la biología. Los planetas, sabemos, se formaron en nebulosas estelares, que a su vez se habían originado de materia de supernovas. La mayor parte de la masa de una nebulosa colapsa y se crea la estrella central, pero los materiales restantes giran alrededor de la estrella y configuran un disco muy vasto. Esos restos se van agrupando en fragmentos cada vez mayores, como arena, grava y agregados del tamaño de un puño, y están constituidos por polvo que alberga un limitado repertorio de minerales primitivos, más o menos una docena, junto con otras combinaciones de átomos y moléculas. Cuando se inicia la combustión de una estrella, se producen cambios espectaculares en su entorno. En nuestro sistema solar, la ignición estelar tuvo lugar hace unos 4.600 millones de años. Y los pulsos de calor procedentes de un sol incipiente fundieron y volvieron a mezclar los elementos y así se crearon nuevos cristales. En ese estadio de la evolución mineral surgieron las primeras aleaciones de hierro y níquel, sulfuros, fosfuros y una multitud de óxidos y de silicatos. En la mayoría de los meteoritos primitivos se observan muchos de esos minerales en los cóndrulos, que son como gotas de roca fundida que después se solidifican. Por ejemplo, los antiguos meteoritos condríticos ofrecen una prueba de la existencia de los minerales primigenios anterior a los cóndrulos. La mineralogía los ha identificado como partículas nanoscópicas y microscópicas. En la primitiva nebulosa solar, los cóndrulos pronto se agregaron y formaron los planetesimales. Algunos crecieron hasta superar los 150 kilómetros de diámetro, y alcanzado ese tamaño, empezaron a fundirse y a diferenciarse en capas de distintos minerales y un núcleo denso y rico en metales. Las frecuentes colisiones en ese abigarrado entorno solar provocaron unas sacudidas intensas, un nuevo ascenso de las temperaturas con la consiguiente alteración de los minerales en los planetesimales mayores. Y también intervino el agua. En la nebulosa presolar ya existía en forma de partículas de hielo, y en los planetesimales las partículas se fundieron y se agregaron en las fisuras. Las reacciones químicas con el agua generaron nuevos minerales y así surgirían unas 250 especies minerales diferentes como consecuencia de estos procesos tan dinámicos de formación de los planetas. Y esos 250 minerales se convirtieron en la materia prima con que se constituyeron los planetas rocosos, y se encuentran aún los meteoritos que impactan sobre la Tierra. Si viéramos la Tierra desde el espacio, podríamos hablar de una Tierra de color negro. La Tierra continuó creciendo, los grandes planetesimales engullieron por miles a los más pequeños, hasta que solo quedaron dos rivales de gran tamaño compitiendo en una misma, la Prototierra, y un cuerpo de menor tamaño que Marte, que mencionamos hace unos pocos programas, que se llama Theia, que es la madre de la diosa griega de la luna. En un episodio de una violencia increíble, Theia rozó con nuestra Prototierra, pulverizó sus capas exteriores y provocó la expulsión de 100 billones de toneladas de roca incandescente que después formaron la Luna. Estos acontecimientos explican el alto momento angular del sistema Tierra-Luna y algunas características poco corrientes de nuestro satélite, como por ejemplo el hecho de que su composición coincida en gran medida con la del manto terrestre, esa capa de casi 3.000 kilómetros de espesor que se extiende desde el núcleo de hierro y níquel hasta la capa más externa, que es la corteza, de un espesor de entre 5 y 50 kilómetros. Después de la colisión que dio origen a la Luna, hace unos 4.500 millones de años, la Tierra fundida empezó a enfriarse, y es un proceso que aún continúa. Y aunque la primitiva superficie de la Tierra albergara docenas de elementos raros como el uranio, berilio, oro, arsénico, plomo y otros, con capacidad para producir una variedad de minerales, el impacto de Theia fue como una especie de reinicio cósmico. Las capas más externas de la Tierra se mezclaron entre sí y los elementos raros se dispersaron demasiado para poder generar cristales. Nuestro planeta era un mundo hostil, bombardeado permanentemente por restos nebulares y cubierto en gran parte por una capa de basalto negro, que es un tipo de roca que se sigue generando cuando la lava se solidifica. La diversidad mineralógica de la Tierra así aumentó de manera gradual durante el eón del Hadeano, sobre todo por la reiterada fusión y solidificación de la corteza rocosa, pero también por las reacciones de meteorización provocadas por la atmósfera y los océanos primitivos. Los innumerables ciclos de fusión y solidificación, así como las interacciones entre la roca y el agua, fueron acercando los elementos raros entre sí hasta crear una nueva generación de minerales. Y no todos los planetas poseen semejante potencial de formación de minerales, porque por ejemplo, Mercurio, pequeño y sin agua, igual que nuestra árida luna, se congelaron antes de poder experimentar muchos procesos de fusión. Se estima que ellos no tienen más de unos 350 especies de minerales diferentes. Marte, con una modesta reserva de agua, podría poseer algunas más, como las arcillas y las evaporitas, que son especies hidratadas que se forman cuando se secan los océanos. Se calcula que las sondas de la NASA identificaron más o menos hasta unos 500 minerales distintos en Marte. Pero la Tierra es mayor, más caliente, contiene agua, dispone de más mecanismos para generar minerales. Todos los planetas rocosos experimentaron vulcanismo y arrojaron basalto a la superficie. Además, la Tierra y quizás Venus, que tiene un tamaño similar, poseían el suficiente calor interno para fundir de nuevo una parte del basalto expulsado y crear rocas ígneas tipo granitoides, ¿no? Como los granitos grises y pardos. Esos granitos son mezclas de cuarzo, que son algo así como los granos de arena más abundantes de la playa. Feldespato, que es un mineral frecuente en la corteza terrestre. Y mica, que forma láminas muy delgadas y brillantes. En los grandes planetesimales se habían producido ya pequeñas cantidades de esos minerales. Pero en la Tierra se hicieron muy abundantes gracias a los procesos de formación de granito. La repetida fusión parcial de esos granitos en nuestro planeta acercó elementos raros e incompatibles en principio que no habían hallado un lugar estable en las estructuras cristalográficas más corrientes. Y así se originaron rocas con más de 500 minerales distintos, como los cristales gigantes de especies ricas en litio, berilio, boro, cesio, tántalo, uranio y una docena de otros elementos raros. Se necesita mucho tiempo. Algunos científicos calculan más de 1.000 millones de años para que esos minerales se concentren en cantidad suficiente y formen más minerales. Sí, señores, la Tierra no es joven. Necesitó muchísimo tiempo para ser como es hoy. La actividad en el planeta gemelo de la Tierra, que es Venus, debió de durar lo suficiente como para permitir fenómenos parecidos, pero ni Marte ni Mercurio mostraron indicios significativos de una granitización de la superficie, ¿no? La Tierra adquirió aún más diversidad mineral gracias a otra novedad de nuestro planeta, que es la tectónica de placas, que es un proceso que genera corteza nueva a lo largo de cadenas volcánicas y al mismo tiempo elimina la más antigua en las zonas de subducción, donde una placa se desliza bajo otra y retorna al manto. Y al hundirse la corteza, se fundieron parcialmente enormes cantidades de rocas hidratadas y de composición química diversa. La concentración de elementos raros aumentó todavía más. Centenares de nuevos minerales se acumularon en vastos depósitos de sulfuros, que en la actualidad proporcionan algunas de las reservas más ricas en minerales metálicos. Y en la superficie de la Tierra emergieron otros cientos de especies cuando las fuerzas tectónicas hicieron ascender y dejaron al descubierto rocas de lugares profundos, ¿no? Ahí estaban provistas de minerales característicos originados a altas presiones, como la jadeíta, que es uno de los dos minerales del jade. Y durante las transformaciones de la corteza y el manto, de los primeros 2.000 millones de años de existencia de la Tierra, se habrían generado unas 1.500 especies minerales presentes hoy en la superficie terrestre o muy cerca de ella. Pero, como dijimos al principio, la mineralogía clasificó más de 4.400 especies. ¿Qué sucedió para triplicar esa diversidad mineral en nuestro planeta? Y la respuesta está en la mismísima vida. La biosfera, que distingue la Tierra de los demás planetas y lunas conocidos, alteró de modo definitivo el entorno próximo a la superficie. Ahí se advierte con mayor nitidez en los océanos y la atmósfera, aunque también en las rocas y en los minerales. Las primeras manifestaciones de la vida, esos primitivos organismos unicelulares que se alimentaban de energía química de las rocas, apenas si ejercieron algún efecto sobre la diversidad de minerales de la Tierra. La geología identificó rocas de origen biológico de unos 3.500 millones de años de antigüedad, como los arrecifes compuestos de carbonato de calcio y las formaciones de hierro bandeado, donde los óxidos de hierro atraparon el primer oxígeno sintetizado por seres vivos. Todavía más, porque en ese tiempo los continentes seguían estériles, yermos. Gran parte de la atmósfera carecía de oxígeno, los procesos de meteorización eran muy lentos y los organismos iniciales apenas modificaban el número de minerales o su distribución. Pero la situación cambió con el rápido incremento de oxígeno en la atmósfera gracias a la aparición de la fotosíntesis en unos nuevos tipos de algas. El debate sobre este periodo de transición, llamado la Gran Oxidación, todavía está muy vivo, ¿no? En concreto, la ciencia todavía no determinó con exactitud cuándo y a qué velocidad empezó. De todos modos, hace 2.200 millones de años, el oxígeno atmosférico superó el 1% de los valores actuales, que es una cantidad pequeña, pero suficiente como para transformar en adelante la mineralogía de la superficie terrestre. Los modelos químicos aplicados por los investigadores indican que esa gran oxidación creó las condiciones para la formación de 2.500 minerales nuevos. Muchos de ellos son materiales oxidados e hidratados, resultado de la meteorización de otros minerales, y como es poco probable que esto sucediera en un medio sin oxígeno, los procesos bioquímicos terrestres debieron contribuir directa o indirectamente al origen de la mayoría de las 4.400 especies minerales conocidas. Gran parte de esos minerales se generaron como películas muy finas de material alterado en la superficie de antiguas rocas. Muchas especies minerales raras se conocen solo por un puñado de cristales preciosos que apenas pesan un gramo. Pero la gran oxidación tuvo también consecuencias mineralógicas de alcance mundial, porque el planeta cambió de color. Si la viéramos desde el espacio, de esa tierra negra por el basalto que antes dominaba el paisaje, pasó a tener un tono rojo a medida que el hierro ferroso de los minerales comunes del basalto se oxidaba formando hematites y otros compuestos de hierro férrico. Visto desde el espacio, como decía, los continentes de hace 2.000 millones de años debieron parecerse a la superficie de Marte, aunque distinguiría el azul de los océanos y el blanco de las nubes, ofreciendo así un contraste de colores espectacular. El color rojo de Marte, ya que estamos, se debe también a reacciones de oxidación. Ahí el oxígeno se produjo por la disociación solar del agua en la alta atmósfera, que liberó el hidrógeno hacia el espacio. Ese proceso oxidó en parte la superficie del planeta, pero al ser de menor magnitud, no dio lugar a los miles de minerales de la Tierra, sumamente oxidada y con una mayor actividad geológica. Pero en los 1.000 millones de años posteriores a esa gran oxidación, apenas se produjeron acontecimientos de interés mineralógico. ese intervalo del océano intermedio, fue un tiempo de escasa actividad biológica y mineralógica. Esto de intermedio alude a los niveles de oxidación. Mientras las aguas oceánicas más próximas a la superficie se oxigenaron, las más profundas permanecieron anóxicas. Aunque la interfaz entre ambos dominios se fue ahondando de manera gradual, no emergieron nuevas formas de vida importantes ni tampoco se crearon muchas especies minerales nuevas. Por el contrario, en los 100 millones de años subsiguientes a esta época de océano intermedio, la superficie de la Tierra experimentó una notable transformación. Hace unos 800 millones de años, la mayoría de las masas continentales del planeta se agrupaban en un mismo supercontinente que algunos llaman Rodinia, cerca del Ecuador. La tectónica de placas fragmentó esa inmensa masa continental con el consiguiente aumento de la línea de costa y como resultado las precipitaciones adquirieron mayor intensidad y se aceleró la erosión de las rocas por procesos que extrajeron dióxido de carbono de la atmósfera. Y a medida que se debilitaba el efecto invernadero y se enfriaba el clima, el hielo polar se iba extendiendo. Al crecer la superficie de hielo y nieve, aumentó la reflexión de la luz solar hacia el espacio, ¿no?, el albedo, y se redujo el efecto calorífico del sol. Cuantos más se extendía el hielo, más se enfriaba el planeta. Durante 10 millones de años o más, la Tierra parecía una bola de nieve gigantesca, una enorme bola blanca con algunos volcanes activos que emergían entre esa superficie blanca. Según algunos cálculos, la temperatura media global descendió hasta los 50 grados bajo cero. La actividad de la Tierra, a pesar de esto, no se detuvo. Los volcanes continuaron expulsando dióxido de carbono, pero sin precipitaciones y casi sin meteorización, el gas no se eliminaba de la atmósfera. Sus niveles empezaron a ascender muy despacio hasta alcanzar valores 100 veces superiores a los actuales y se desencadenó un ciclo de calentamiento por efecto invernadero del gas. Se empezó a fundir el hielo ecuatorial. El calentamiento se aceleró y en unos cientos de años la Tierra helada se transformó en un invernadero. En los siguientes 200 millones de años la Tierra osciló una, dos a cuatro veces entre esos dos estados extremos, aunque en tiempos tan agitados también aparecieron algunas especies minerales. La distribución de estos en la superficie terrestre cambió drásticamente con cada nuevo ciclo glacial. Durante los periodos interglaciales se estimuló la formación de minerales arcillosos y otros productos de la meteorización en ese paisaje continental rocoso, pero casi yermo, muerto, ¿no? En las someras aguas de los cálidos océanos precipitaron los carbonatos. Los sucesivos periodos de glaciación e interglaciales tuvieron consecuencias muy profundas para la vida, porque en las glaciaciones desaparecían la mayoría de los ecosistemas, mientras que en los intervalos cálidos existían bruscos incrementos de la productividad biológica. En concreto, al final de la última gran glaciación, el oxígeno atmosférico ascendió de repente desde una concentración muy baja hasta alrededor del 15%, debido en parte a la enorme proliferación de algas litorales. Muchos biólogos sostienen que esos niveles tan altos de oxígeno representaron una condición fundamental para el origen y la evolución de los grandes animales de elevadas demandas metabólicas, ¿no? De hecho, según el registro geológico, los primeros organismos pluricelulares conocidos aparecieron 5 millones de años después de la última gran glaciación. la coevolución de la geosfera y la biosfera prosigue hasta nuestros días, especialmente desde que diversos microorganismos y animales lograron fabricar sus propias conchas minerales protectoras. El desarrollo de los esqueletos carbonatados aportó la acumulación de inmensos arrecifes calcáreos que salpicaron el paisaje de incontables acantilados y cañones. Si bien esos minerales no entrañaban mucha novedad, su abundancia no tenía precedentes. Y así la tierra, que resultó inhóspita durante la mayor parte de su existencia, por medio de la radiación ultravioleta del sol, que destruye las biomoléculas esenciales y elimina la mayoría de las células, consiguió que al aumentar la concentración de oxígeno atmosférico, se desarrolle una capa de ozono estratosférica que protegió la superficie de los rayos ultravioleta lo suficiente como para ayudar a albergar la biosfera terrestre. La vida tardó en prosperar sobre la Tierra. Después de las glaciaciones, debieron de asentarse mantos de algas en los terrenos pantanosos, pero la mayor terraformación sucedió hace 460 millones de años, con el desarrollo de los musgos, las primeras plantas realmente terrestres. La colonización generalizada de la Tierra necesitó otros 10 millones de años, cuando crecieron las plantas vasculares, con raíces que penetraban en el terreno rocoso en busca de sujeción y suministro de agua. Las plantas y los hongos introdujeron mecanismos de descomposición química de la roca. El ritmo de meteorización del basalto, el granito y la caliza aumentó en un orden de magnitud. Se intensificó la producción de minerales arcillosos y la velocidad de formación de los suelos, lo que a su vez extendió el hábitat para nuevos hongos y plantas de mayor porte. Hace unos 400 millones de años, durante el Devónico, la superficie terrestre ya se parecía a la de nuestros días. Desde el espacio la veríamos con un tinte verde. Habían prosperado los bosques, habitados por un número creciente de insectos, tetrápodos y otros animales. Y gracias a la profunda influencia de la vida, la mineralogía de la superficie de la Tierra alcanzó su actual estado de diversidad y distribución. La visión de la mineralogía terrestre como un proceso dinámico y transformador abre así interesantes vías de investigación. Sobresale un hecho: los planetas han alcanzado diferentes estadios de evolución mineral. Los mundos pequeños y áridos, como Mercurio y la Luna, presentan superficies de baja diversidad mineral. En cambio, la superficie de Marte, que es un planeta pequeño pero con agua, ofrece una variabilidad algo mayor. La Tierra y Venus, de mayor tamaño y con reservas de calor interno y materiales volátiles, tuvieron más posibilidades de formar granitoides. Sin embargo, el origen de la vida y la coevolución de los seres vivos y los minerales hicieron de la Tierra un caso singular. Como ya dijimos, los minerales pueden ser tan útiles como los restos orgánicos para identificar señales de vida en otros planetas. Por ejemplo, solo allí donde exista vida, la oxidación será generalizada. Además, los mundos de composiciones diferentes pueden demostrar distintas evoluciones minerales. Io, el satélite de Júpiter, rico en sulfuros, Titán, la fría luna de Saturno, abundante en hidrocarburos, deben poseer series dispares de minerales. Lo mismo puede decirse de Europa o Encélado, ¿no?, las lunas de Júpiter y Saturno respectivamente, de las que se cree que albergan océanos de agua líquida bajo sus superficies heladas y, por lo tanto, lugares en donde buscar vida extraterrestre. La observación de los minerales en un contexto evolutivo, también ayuda a entender una cuestión más general sobre la evolución de los sistemas en el cosmos. En múltiples situaciones se avanza desde estadios simples hacia estadios cada vez más complicados. La evolución de los elementos químicos en las estrellas, la evolución mineral en los planetas, la evolución molecular que rige el origen de la vida y la evolución biológica mediante la selección natural darwinista. Así que vivimos en un universo que tiende a ganar en complejidad. Los átomos de hidrógeno forman las estrellas forman los elementos de la tabla periódica, los elementos forman los planetas y estos a su vez forman minerales en abundancia. Los minerales catalizan la síntesis de biomoléculas que, en la Tierra al menos, han dado lugar a la vida. Y en ese asombroso escenario, los minerales representan un eslabón inevitable en la evolución del cosmos. Una prueba más de que, como decía antes, la Tierra es muy vieja y se necesitó muchísimo tiempo para que sea como es hoy, tan compleja, tan rica en minerales y tan rica en diversidad de vida. Y sin dudas, la noticia principal que ha destacado en la semana pasada se encuentra en el logro de la sonda Rosetta al haber encontrado al lander Philae en el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. La cámara Osiris de la Rosetta encontró el aterrizador Philae. Justo cuando falta poco menos de un mes para que finalice su misión. El 2 de septiembre logró fotografiar a Philae desde una distancia de 2.7 kilómetros de la superficie del cometa, cuando tenía una resolución de unos 5 centímetros por píxel, y ahí muestra dos de las tres patas del aterrizador, y gracias a esa imagen se entiende por qué la comunicación con Philae era imposible, ¿no? Porque su orientación en la superficie, después del aterrizaje del 12 de noviembre del 2014, realmente lo impedía, ¿no? Costó meses poder localizar con precisión a este aterrizador en la región de Abydos. Se sabía que estaba en una región de unas decenas de metros cuadrados. En imágenes de baja resolución aparecían algunos puntitos brillantes que podrían ser Philae, pero no se sabía cuál de ellos era, hasta que, bueno, se logró una serie de fantásticas fotografías en donde la muestra con lujo de detalles. Recuerda que tomó tierra en el cometa en la región de Ajilquia y después de varios rebotes alcanzó la posición y orientación actual, ¿no? Una fotografía de Philae permite observar varios de sus instrumentos, ¿no? Como el taladro, que tendría que haber llevado muestras del suelo del cometa hasta los instrumentos COSAC y Ptolemy. Se sabía que se desplegó como estaba planeado, pero no logró introducirse en el suelo y fue lo que reorientó a Philae. Como también se ve el detector de polvo, las 7 microcámaras panorámicas que tenían que proporcionar una vista de 360 grados del lugar de aterrizaje. Bueno, en fin, la cosa es que el 30 de septiembre Rosetta va a finalizar su misión. A medida que el cometa se va alejando del Sol, los paneles solares reciben cada vez menos luz, los instrumentos ya no van a poder funcionar. Así que la Agencia Espacial Europea decidió terminar la misión antes de que la sonda se quede sin energía y hacerlo con un aterrizaje forzoso sobre la superficie del cometa 67P en una región llamada MAT. Si el aterrizaje tiene éxito, Rosetta se va a unir a Philae en la superficie del cometa y ambos, unidos para siempre, quedarán en ese cometa al que fueron a explorar, como si fuera un final realmente poético. Y para cuando este programa salga al aire, la otra gran noticia es que se habrá lanzado la sonda OSIRIS-REx, esa tercera misión del programa New Frontiers de la NASA, después de la New Horizons y Juno, que tienen el objetivo de el retorno de muestras del asteroide llamado Bennu hasta la Tierra. Se trata de la primera misión de retorno de muestras de la NASA a un asteroide y la primera desde la época de las misiones Apolo. Después de su lanzamiento, la sonda va a viajar alrededor del Sol durante un año, volverá a las inmediaciones de nuestro planeta más o menos en un año desde ahora. Va a tomar la velocidad necesaria para poner rumbo al asteroide Bennu. Y después de otro año de viaje, la sonda va a llegar por fin a ese asteroide, a fines de agosto del 2018, que será el momento en el que va a hacer varias maniobras para acomodar su velocidad a la del asteroide y acompañarlo en su viaje por el sistema solar. Y después de un buen tiempo que se va a tomar para conocerlo a fondo, porque va a pasar allá más de 2 años y medio teniendo fotografías, analizando el terreno en rayos X e infrarrojos y midiendo sus características, va a quedar en una primera órbita que realizará sobrevuelos a 240 metros de su superficie, durante las cuales va a usar todos sus instrumentos para conocer la composición, minerales, estructuras y todo tipo de cosas que sean visibles en esta superficie hasta su mínimo detalle. Y una vez que lo estudie bien, y 2 años después de su llegada, o sea, estamos hablando de acá a julio del 2020, la sonda se va a acercar a la superficie del asteroide Bennu para hacer contacto durante unos breves 5 segundos, durante los cuales va a obtener muestras del suelo, y dependiendo de las características, la masa total retornada puede variar entre 60 y 2000 gramos. Para eso va a usar un brazo robótico que va a impulsar nitrógeno contra la superficie y provocar que las muestras de piedras y polvo entren en unos colectores que después van a ser depositados en una cápsula de retorno a la Tierra. Todo esto va a ser grabado por varias cámaras que lleva la OSIRIS-REx y después los podremos ver como un video o secuencia de imágenes. La cosa es que la sonda va a encender sus motores para volver a la Tierra 8 meses después de esta extracción de muestras, o sea, hacia marzo del 2021, y después de 2 años y medio más, o sea, en septiembre del 2023, va a llegar a nuestro planeta, y allí se va a separar la cápsula que contiene las muestras con una reentrada atmosférica sobre Utah a una velocidad de 12.2 kilómetros por segundo, momentos en los cuales el escudo térmico va a realizar su trabajo, y después va a seguir realizando un descenso en caída libre hasta llegar a los 3 kilómetros de altura, momento en el cual va a haber un paracaídas que la va a frenar para que haga un aterrizaje suave. Además, OSIRIS-REx va a hacer una maniobra para evitar la colisión con nuestro planeta y seguir en órbita alrededor del Sol, tal vez con alguna otra nueva misión que se le asigne, pero ya no para ir a recoger muestras a otro lugar, ¿no? La cápsula va a ser recogida por la NASA, llevada al Johnson Space Center en Houston. En la sala limpia habilitada para la misión, los científicos van a recoger y catalogar estas muestras y enviarlas a sus colegas de las agencias espaciales de Canadá y Japón que participan en la misión. Por cuestiones de seguridad, otra parte de las muestras van a ser llevadas a una zona segura en Nuevo México para que queden indefinidamente almacenadas allí. Al menos el 75% de ellas van a servir para análisis e investigación por parte de futuros científicos que tengan mejores instrumentos que los actuales. 6 meses después, otras muestras van a ser enviadas a otros equipos de científicos de todo el mundo que presentaron proyectos de investigación para la misión. El Bennu es un asteroide del tipo carbonáceo, tiene regolito que lleva grabada en sí la historia del sistema solar. Contiene seguramente moléculas precursoras de su origen, del origen de la vida y de los océanos de la Tierra. Y también es un asteroide de los potencialmente peligrosos porque hay una cierta posibilidad de que impacte con la Tierra a fines del siglo XXII. Así que la misión también nos va a permitir conocer mejor qué habría que hacer para estar alerta a los riesgos de esta colisión, ¿no? Y por si fuera poco, es un asteroide rico en materiales orgánicos, agua y metales preciosos que también podría ser destino en el futuro de otras misiones tripuladas y de minería espacial. Así que Bennu tiene un aspecto esférico con una ligera prominencia en el ecuador, un diámetro de casi 500 metros, una masa de 77 toneladas métricas y una densidad de 1.3 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Su periodo de rotación es de 4.3 horas y, dada su composición, se lo llama un asteroide tipo B, muy oscuro, casi negro. Son los asteroides más primitivos del sistema solar, ricos en carbono, y no cambiaron mucho desde su formación, y además podría contener tal vez moléculas orgánicas como los aminoácidos que contribuyeron a la formación de la vida en nuestro planeta. Después de 1 año orbitando el Sol, la nave va a hacer un sobrevuelo cercano a la Tierra para tomar impulso gravitacional, aumentar la velocidad y modificar la inclinación orbital de manera tal que sea redirigida hacia su encuentro con Venus, ¿no? La fase de aproximación va a tener lugar a partir de los 2 millones de kilómetros de distancia en agosto del 2018, cuando la nave use las toberas para igualar un poco su velocidad con la del asteroide alrededor del Sol y conseguir una velocidad relativa de aproximación en las cercanías de los 20 centímetros por segundo. Y ya se van definiendo un poco cómo podrían ser las próximas sondas a Urano y Neptuno. Después de un año de estudio, la arquitectura de este tipo de misiones sigue sin concretarse, es algo que por otro lado parece lógico porque depende del presupuesto que tenga la NASA. Hay varias opciones, pero desde el punto de vista científico, la idea es mandar dos sondas independientes que orbiten a cada uno de estos gigantes de hielo por separado y que además lleven una cápsula atmosférica para estudiar el interior del planeta. En el otro extremo, la opción mínima que en realidad no se quiere es el de enviar dos sondas de sobrevuelo sin cápsulas. Más o menos van a ser sondas del tipo de la Cassini o la Galileo, ¿no? Con varios instrumentos científicos como cámaras, magnetómetros, un experimento de radio para medir la gravedad, espectrómetros en infrarrojo y ultravioleta. Como mínimo llevaría a cada orbitador unos 50 kilogramos de instrumentos que se podrían extender hasta unos 90 si realmente se aprueba la misión, ¿no? Y con 150 kilos para poder cumplir todos los objetivos que se esperan, ¿no? Vamos a ver cómo anda el presupuesto para esto, ¿no? Las sondas atmosféricas además van a tener instrumentos típicos, ¿no? Cámaras, estación meteorológica, espectrómetros, bueno, en fin, van a tratar de medir con un instrumento los aerosoles y las partículas en suspensión y también la dinámica de la atmósfera. Por supuesto, las dos sondas estarían alimentadas por varios generadores de radioisótopos. Los orbitadores despegarían allá por el 2030 y seguramente van a tardar entre 11 y 13 años respectivamente en llegar a su destino. No obstante, hay varias ventanas de lanzamiento entre 2024 y 2037. Se utilizarían para su despegue cohetes convencionales, pero tal vez se utilicen los Vulcan, ¿no? Los nuevos Vulcan que harían que el tiempo de vuelo se acorte un poco, entre 10 y 11 años para Urano y entre 12 y 13 para Neptuno. También se pretende ver la posibilidad de usar el cohete gigante SLS de la NASA, pero serían 2 años menos de viaje, pero también es muy costoso, ¿no? Como para este tipo de misiones. La ventaja del SLS es que permitiría el lanzamiento de sondas mucho más pesadas, con mayor cantidad de instrumentos. Bueno, se estima que la vida útil del orbitador de Urano sería de unos 4 años y el de Neptuno tal vez unos 2 años. La diferencia principalmente se debe a que a los más de 5 sobrevuelos de Tritón que realizaría esta última sonda, si esas maniobras gastan mucho combustible y tendrían un impacto negativo en la duración de la misión. Las sondas atmosféricas informarían las condiciones de presión, temperatura, composición, especialmente en la abundancia de gases nobles, proporción de isótopos como hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno de cada planeta. Y esos datos son esenciales para saber cómo se formaron, ¿no? Según los modelos actuales, Urano y Neptuno se crearon mucho más cerca del Sol de lo que están en la actualidad y fueron expulsados al exterior debido a ciertas carambolas gravitatorias entre Júpiter y Saturno. Es posible que Neptuno todavía estuviera más cerca del Sol de lo que hoy está Urano. Estas ondas también tienen que aclarar por qué Neptuno tiene un interior más caliente y activo que Urano y explicar la anómala inclinación del eje de rotación de este último planeta. El orbitador tiene que estudiar también su sistema de lunas, que actualmente es el menos conocido del sistema solar. Además, la sonda de Neptuno se va a dedicar a explorar en detalle a Tritón, que es un objeto transneptuniano capturado por Neptuno, cuyo estudio es, ahora que conocemos las características de Plutón, más prioritario que nunca. Así que la NASA espera que esta doble misión a Urano y Neptuno no supere los 2.000 millones de dólares. Urano, Neptuno y sus lunas son los mundos que menos comprendemos en nuestro sistema solar y es importante volver al reino de estos gigantes de hielo. Vamos a salir un poquito de la astronomía y a charlar sobre algunos mitos populares que hay sobre el cerebro, ¿no? Cada tanto surgen temas que son de dudosa rigurosidad científica, ¿no? Por ejemplo, por décadas la cultura popular nos hizo creer que las personas más metódicas y analíticas poseen cerebros con un hemisferio derecho dominante, pero lo cierto es que la ciencia nunca respaldó semejantes afirmaciones. Se ha demostrado experimentalmente que esta creencia no es más que un mito. Y si bien la finalidad de algunos experimentos que se han realizado, especialmente en la Universidad de Utah, no es el de desmitificar el concepto, sino de entender mejor la lateralización para tratar condiciones tales como el síndrome de Down, el autismo o la esquizofrenia, en donde el hemisferio izquierdo y el derecho tienen roles atípicos, se ha descubierto al escanear más de 1.000 cerebros que no hay evidencia de que existan personas que preferentemente usen más el hemisferio derecho o el izquierdo de sus cerebros, porque todos los que participaron en este estudio demostraron, sin lugar a dudas, que usaron todo su cerebro de forma equitativa durante el transcurso de los experimentos. Lo que sí es cierto es la preferencia del cerebro por usar una región más que otra para realizar determinadas funciones, que es a lo que se conoce como lateralización. Así que tenemos que el habla emana del lado izquierdo del cerebro en la mayoría de las personas diestras, lo cual no significa que los grandes escritores u oradores usen más el hemisferio izquierdo de su cerebro, o que en ellos este hemisferio sea más rico en neuronas, ¿no? De hecho, es la conexión entre ambas zonas del cerebro lo que hace que las personas sean capaces de dedicarse tanto al pensamiento analítico como a la creatividad. Los científicos llegaron a estas conclusiones después de escanear el cerebro de más de 1.000 personas de entre 7 y 29 años, y estudiar la actividad de 7.000 áreas del cerebro y las conexiones neuronales dentro y entre esas regiones, y se observó que ambos hemisferios presentan pautas similares en sus redes de conectividad. Y además, no se hallaron patrones en donde hubiese una mayor conexión o redes cerebrales en el hemisferio derecho o izquierdo en ninguna de las personas analizadas. El mito de que existen personas con un hemisferio cerebral predominante tal vez surgió cuando el ganador del premio Nobel, Roger Sperry, en un experimento realizado allá por 1960, estudió a personas con epilepsia a los que previamente les habían extraído una parte de su estructura cerebral llamada cuerpo calloso, y dado que el cuerpo calloso conecta ambos hemisferios del cerebro, esos pacientes ya no podían comunicarse. Y eso le facilitó a Sperry y a otros investigadores, a través de una serie de brillantes experimentos, el determinar cuáles regiones del cerebro estaban relacionadas con el habla, las matemáticas, el dibujo, etc. Esos hallazgos fueron posteriormente usados por algunos entusiastas de la psicología popular para crear la noción de que la personalidad y otros atributos humanos estaban relacionados con tener un hemisferio cerebral más predominante que el otro. Otro mito muy extendido sobre el cerebro es que solo usamos un 10% de su capacidad. Aunque en este caso no se sabe con exactitud cómo surgió el mito, se sospecha que puede ser una consecuencia de una frase de un psicólogo y autor estadounidense, William James, en un libro, La sinergia de los hombres, que decía que solo hacemos uso de una pequeña parte de nuestros potenciales mentales y físicos. También hay quienes atribuyen este mito a una mala interpretación de una cita de Albert Einstein para explicar el porqué de su elevado intelecto, como ya surgió en una revista en Scientific American. Han dicho que la perpetuación del mito surge de las propias concepciones que tiene la gente sobre sus propios cerebros. Ellos son conscientes de sus deficiencias y las interpretan como evidencia de la existencia de cantidad de materia gris inutilizada, lo cual es completamente falso. Lo que es correcto, sin embargo, es que en ciertos momentos, como cuando simplemente estamos quietos pensando, tal vez entonces solo estemos usando el 10% de nuestro cerebro, pero la mayoría del tiempo nuestro cerebro está en completa actividad. Usando tecnologías de imagen, los investigadores pudieron observar que, si bien es cierto que en determinados momentos no todas las regiones del cerebro están en marcha, ocurre lo mismo que con los músculos de nuestro cuerpo. La mayoría se encuentran activos las 24 horas del día. El cerebro representa el 3% del total de nuestro peso corporal, o sea, pesa más o menos 1,3 kilos, y usa el 20% de la energía del cuerpo. Y el resto de la energía se usa para controlar otras actividades, sean inconscientes, como los latidos del corazón, o conscientes, como conducir un vehículo, ¿no? Como lo explica un neurólogo de la clínica Mayo, John Henley, la evidencia sugiere que diariamente usamos el 100% de nuestro cerebro aun cuando dormimos. Áreas como el córtex frontal, que controla los pensamientos de más alto nivel y la propia conciencia, o las áreas somatosensoras que ayudan a que podamos ser conscientes y percibir nuestro alrededor, están activas. Por ejemplo, por el simple hecho de tomarnos un café por la mañana, caminar hacia la máquina, alcanzarla, servirnos la bebida en la taza, dejar espacio extra si queremos crema o bueno, lo que sea, hace que los lóbulos occipitales y parietales, que son el motor sensorial, el córtex somatosensorial, el gran ganglio basal, el cerebelo y los lóbulos frontales, estén todos activos. Es toda una tormenta de actividad neuronal que ocurre casi a través de todo el cerebro en ese corto periodo de unos segundos. Eso no significa que si el cerebro resulta dañado, una persona sea incapaz de realizar actividades cotidianas, porque dicen que las personas que tienen partes de su cerebro dañado o incluso le han sido extirpadas son capaces de hacer vida normal, porque el cerebro se encarga de compensar y asegurarse de que las partes restantes se encarguen de realizar esas actividades. A través de escaneos cerebrales se ha descubierto que las neuronas encargadas de realizar actividades similares tienden a reagruparse. Por ejemplo, en el caso de las neuronas encargadas de controlar el movimiento del dedo pulgar, que tienden a agruparse junto a las encargadas del movimiento del dedo índice. Lo que aún se desconoce es cómo esos racimos de neuronas de las diferentes áreas del cerebro colaboran para formar la conciencia. De eso vamos a hablar en un próximo programa. Hasta ahora no hay evidencia de que la conciencia radique en una parte determinada de nuestro cerebro, lo que hace creer a los investigadores que puede ser el producto de un esfuerzo neuronal colectivo, ¿no? Otro misterio que se esconde dentro de estos arrugados córtex, que de casi todas las células del cerebro, solo el 10% son neuronas y el otro 90% son células gliales que encapsulan y sustentan a las neuronas, pero cuyas funciones son casi desconocidas. Así que no se trata de que solo usemos el 10% de nuestros cerebros, sino que solo conocemos el 10% de sus funciones. Y hasta aquí llegamos con el programa número 464 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les decimos cada semana, pueden hacer contactos con nosotros por medio de nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, que es radiocosmosargentina@hotmail.com, el grupo en Facebook, que es Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, todos los jueves y sábados por la tarde. Y si están en la zona de Olivos y Martínez, estamos en la emisora educativa El Hornero, todos los lunes por la tarde. Y semanalmente guardamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Así que nos despedimos entonces hasta la próxima semana para darles todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Les deseamos entonces una excelente semana y nos reencontramos en la próxima. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos.